nos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a ser. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando vos estés en una cueva tibiecita. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo, pero si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Que tengas comida hasta sentirte harto todos los días de tu vida. Y que vivas muchos, pero muchos, pero muchos años. Que nunca te falten ni el agua ni la luz. Que los senderos sean suaves cuando los camines. Que las espinas se aparten de tu lado. Que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte. Que ningún dolor te hiera. Que nadie te lastime a traición. que nadie te ofenda ni siquiera con un gesto. Que tengas todo, pero todo, todo, todo lo que se pueda desear por largos, larguísimos años. Pero que te falte el amor. Hubo hombres que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Martillando con su propia sangre esperan terminar antes que despierte el dragón. Una porción de sol. sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. A bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Mari, Mari, compuche, pichi que malen, pichi que buen tru, pichi que che. Buenos días, buenas días a toditas, a toditos, a todas y a todos. Que no nos falte el amor, ahí te estábamos mandando ya de entrada nomás. Una bendición de dragón, que te decía que todas las cosas lindas, ¿no? Y que no te falte el fuego, que no te falte el agua, pero que nunca te falte el amor. Y después, porque es así, yin y yang, bendición de dragón y maldición de dragón. Maldito seas, que lo que te falte el amor, que tengas todo, todo, todo, todo, todo. Pero si te falta el amor, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, te falta el amor, está en el horno directamente, Estamos, digamos, ¿no? Porque no es uno solo, ni una. Somos todos y todas, toditas, toditos, como nosotros siempre te saludamos, Que no nos falte el amor, esa es nuestra primera premisa, premisa, no vamos a ir a misa, por eso estamos en la premisa, antes de la misa, todo lo que necesitas, todo lo que necesitamos, ya te lo dijeron los Beatles hace un montón de tiempo, ¿no? Para los tíos, las tías, los papás, las mamás, aunque algunos abuelos y abuelas, que nos escuchan, y que escuchaban los Beatles cuando eran jóvenes y jóvenes, también el maestro Lennon lo dijo, te estamos dando así una clase espiritual, Démosle una oportunidad a la paz, Give peace a chance, please, please, y no te hagas peace, Y cada día volvemos a intentarlo, Como Gogín y Gogó, que ahí están saltando por la ventana que nos muestra que el día hoy está ahí, medio indeciso está el día. No como nosotros que somos redecididos, estamos acá desde temprano con... Pues ya te vamos a decir con quién, ¿no? Bueno, nosotros y nosotras mismas, con todos los que nos rodean y las que nos rodean, aunque estén a miles de kilómetros, ¿no? Porque no hace falta que esté al lado tuyo, tu prójimo. No tiene que ser próximo, por ahí está lejano, está re lejos, miles de kilómetros, quizás, Como lugares así, por ejemplo, se me ocurre decir Palestina, ¿no? Y también se me ocurre decir Irak, Afganistán, Colombia, en el África, en tantos lugares, tan lejanos a nuestro querido valle del valle de la comarca andina, del valle del paralelo, el valle, vaya a saber a dónde nos vayamos, en el valle, bueno, que la guerra no nos sea indiferente, ya lo dijo nuestro padrino León Gieco, que la guerra no nos sea indiferente, la garra de la guerra, te agarra, otra que la perra de parra te desgarra, así que bueno. Ahí arrancamos con Bendición y Maldición de Dragón, de Gustavo Roldán, del libro Dragón. ¿Cómo se iba a llamar el libro? ¡Las bisabuelas también, Mechi! ¡No te la puedo creer! ¡Qué lindo, qué lindo! Porque una bisabuela, digamos, ¿no? Por más joven que sea una bisabuela, y qué sé yo, 70 para arriba, 80, 90, hasta más de 100, Más de 100 pueden llegar a tener las bisabuelas. Bueno, un saludo a la bisabuela que nos está escuchando. Y si quiere llamar y contarnos algún cuentito, alguna adivinanza, lo que sea, ¿no? Porque las bisabuelas, son abuelas por bis, Bis, cuando dice, Yuya decía, todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Y no deja de cantar. Así que, ¿qué? Imagínate, Mechi, si la bisabuela nos llama a nosotros acá directamente, No vamos a cerrar la radio porque no, hay que abrirla. Nosotros tratamos eso de abrir, Bueno, Sin Dirección Producciones Familiares, que es los que pergeñan esta podríamos decir, esta torta, ¿eh? Esta torta que te convidamos todos los sábados, la hora del recreo, que en realidad es una hora y media, ¿no? Para aportar un poquito más a la confusión general, ¿eh? Mechi y la bisabuela, que espero que no se confunda. Cuentos, canciones, adivinanzas, colmos, rimas, reportajes, visitas también, pueden venir cuantos quieran que los vamos a tratar bien. Y por supuesto nuestro personaje de siempre, la lumbriz con el mensaje ecológico, el piojo y la pioja, vaya a saber con qué pueden aparecer, ¿eh? El profesor Jiménez en los guiones y la antiproducción, es como la orquesta payasa, antiorquesta, ¿no? Bueno, el antiproductor. El arcángel Miguel Moulins en el teléfono, recién atendió a Mechi el arcángel, con una mano, ¿no? Y una oreja. Con la otra mano y la otra oreja me está escuchando a mí y trata de encontrar la música que yo le pido y la que la encuentra, la busca, la rastrea, se mete por internet, navega por internet, baja, sube, surfea la ola. Y nos pone esa música como la de Víctor Heredia, el misterioso dragón, ¿eh? Hoy estamos así, redragonianos, redragones. Atención, dijimos dragones, no me vayan a cambiar la vocal, ¿eh? Porque nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana, pero nada de decirnos dragones, ¿eh? Somos dragones, no los dragones tampoco, esos que rompieron todo en Chubut, no, no, no. Nosotros somos dragones como, a ver, ¿cómo podríamos decir? Dragones voladores, nos gusta esa onda del dragón, ¿no? Del dragón que vuela, bueno, si se enoja tira un poco de fuego. Pero, bueno, así, estamos con la mitología, ya lo dice Giselle, nuestra amiga, la magia existe, los dragones, las hadas, los duendes, los elfos, las sílfides, las ondinas, qué sé yo, ¿qué más? Las gárgolas también, ¿por qué no? Guarda, ¿no? Que todo la magia es toda linda y suave. No, no, no, guarda, guarda, guarda, ¿eh? Y yo te lo garantizo, lo de que la magia existe, porque soy el mago eléctrico, ¿eh? Acá. Locutando este intento de comunicación semanal para divertirnos, un poquito para reflexionar también, ¿por qué no? Y nuestra idea es que podemos cambiar un poquito, ¿no es cierto? Todas las personas pueden mejorar, decía Serú Girán. Nosotros cada tanto te lo volvemos a pasar, te lo volvemos a decir porque te lo recimos, te lo recimos, te lo repetimos. A ver si te entra en esa cabecita fresca que tenés, ¿eh? Porque está fresquito. Está fresquita a la mañana, al mediodía. Va a estar bonito para andar por nuestra hermosa feria regional ahí en la Plaza Pagana. Así que, bueno. Justo, mira, justo lo que es la sincronicidad del universo. El profesor Jiménez hoy se dio cuenta, así muy inteligente él, que falta un mes antes, estamos como un mes antes anticipándonos a que llegue la noche de paz, La noche de paz que generalmente la gente se reúne, aun aquellos que no creen ni practican ninguna religión católica, ni evangelista, ni cristiana, ni qué sé yo, ninguno que crea en que el 24 nació el niño Jesús, que después lo clavaron en la cruz, y que trajo así, también como Lennon, él decía, a ver, hay que amar al prójimo como a ti mismo, aunque el prójimo esté a miles de kilómetros, nada de tirarle cohete, hacerle bloqueos, ponerle otro ladrillo en la pared, por favor, no. Así que bueno, nosotros empezamos a construir un mundo de paz, una flor, un corazón, una porción de sol, mucha magia, mucho amor y mucha paz. Warten auf, wann vor geht's nach? Christ der Enkel ist da, Christ der Enkel ist da. Noche de paz, noche de amor, todos acá, por favor, mamá y hijo con antefaz. Disfrutando su noche de paz, sueña un sueño imposible. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también... Sí, yo quiero que me escuchen, porque si no nos escuchan acá en la 103.5 Radio Goga, bueno, vaya uno a saber, escucharán otras cosas, escucharán la voz interna, que a veces te habla, ¿no es cierto? Y te dice cositas, te dice, bueno, ojo, ojo, no estás por hacer una macanita, ¿cómo vas a estar, no sé, qué sé yo, robándote una galletita ahí de la lata que tiene la mamá guardadita en la alacena? ¿Eh? Por ejemplo, por ahí es eso, o por ahí, a ver, ¿qué otra cosa? Sin que te des cuenta, no sé, le hiciste un rayón ahí en la pared. No, la pared hay que tirarla abajo, ya lo dijo Pink Floyd. Bueno, la pared se puede pintar también antes de tirarla abajo, ¿no? Se pueden hacer murales, se pueden hacer cosas lindas en las paredes, ¿no? Llenarlas de colores, sobre todo eso. Una pared pintada con un graffiti, con una frase, con un consejo, ¿eh? ¿Por qué no, eh? Yo te voy a dar un consejo, no te muevas hasta las 12 acá de la 103.5 y después seguí todo el tiempo escuchando a Radio Goga. Pero personalmente, la hora del recreo, ya te lo dijimos, una hora y media, y podés llamar como hizo Mechi recién para decirnos que las bisabuelas nos escuchan. Yo estoy así, que estoy totalmente fuera de mí, más que otras veces. Una bisabuela, eso no es cualquier cosa, llegar así a ser bisabuela, quiere decir que fue madre, fue abuela y bisabuela, tres escalones de cuidar niños, niñas, de acariciar, de contar cuentos, de mimar. Capaz que la abuela, la madre, la bisabuela en algún momento tiró un poquito la oreja, pero no, ya sabemos que eso es el pasado, es del siglo pasado, y ahora los niños, las niñas tienen derecho, hay que enseñarles todas las cosas, escucharlos, hablarles, ponerse a la misma altura de sus ojos, arrodillate, ahí te va a escuchar. Bueno, y ahora que ya casi estamos comiéndonos el primer tercio de las tres porciones, mega porciones, porque nosotros hacemos una mega torta acá con toda la gente ahí de Sin Dirección Funciones Familiares, nuestra asesora psicomotricista Mónica Orgueira, Nayarita Munay, que está media vagoneta, vamos a ver si en estos últimos programas, porque ya nos estamos comiendo toda la torta del año, 71 programas hoy tenemos, no sé, la bisabuela debe tener un poco más. Seguro, pero miren, nosotros ya casi somos bisprogramos, 71 programas desde que empezamos, un año y medio, mayo del año pasado. Goga está por cumplir 2 años ahora, para el 21 de diciembre, más o menos, creo que es, Bueno, y todo el tiempo se cumplen años y días y meses y el tiempo pasa, el tiempo es veloz. Así que aprovechalo, no lo dejes para mañana, porque mañana no sabes qué puede pasar. Entonces hoy ya mismo abrazate, besate con el que tengas al lado, sea la bisabuela, la mamá, el tío, la tía, los hijitos, las hijitas, los primitos, la primita, toda la parentela, a besarse, a abrazarse, a mimarse, a quererse, a apretujarse, a hacerse cosita en la orejita, en todos los lados, cosquillita en la pancita, lo más lindo, tomate un mate cocido, un mate con leche, un café con leche, una leche con café, torta frita, galletita, pan con dulce, lo que quieras mientras escuchás la hora del recreo. Y si te animás, 4455-800, 4455-999, que a lo mejor hoy llueve, Línea directa para decir lo que quieras, lo que vos quieras. Los niños, las niñas, los niños internos que tenemos los adultos, cualquiera puede decir, siempre con respeto, ¿no es cierto? No, bueno, su opinión sobre lo que está pasando, su colmo, su adivinanza, su canción, ¿por qué no? Hay niñas que han llamado por teléfono, han cantado, hay niños también. No los vamos a nombrar porque si no, pero le mandamos saludos a todos, a todos y a todas. Nuestro mail también, que nunca lo revisamos, pero usted si quiere mande un mail, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Por internet, obviamente, nos pueden escuchar. Usted, www, ya ni se pone. Ya sabemos que eso no hace falta. Goga FM, ¿sí? ¿Así, Miguelito? Bien. No. Goga.fm. Ah, y sí, porque si no. Pero a veces te dice, usted se equivocó, usted es un salame y tiene que decir Goga.fm, como me pasa a mí, ¿no? Bueno. Es como que tiene vida propia la internet, ¿no? Le aconseja, le dice, usted quiso decir tal cosa. No, yo capaz no quise decir lo que piensa internet que quise decir. Yo dije lo que quise decir. Así que internet, no me vengas a contradecir lo que yo digo. Bueno, y si tenés ganas, andás en bicicleta, en patineta, en patines, a pata también, como Zapata que andaba a pata. Ruta 40, imposible que te confundas, ¿no? Imposible, así un edificio enorme, el Templo del Arte, lo ves desde cualquier lado, que vas viniendo, te vas yendo, Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Márquez. Porque nosotros somos así anti-títulos nobiliarios. A mí, los condes que se esconden, los marqueses que se marquen, los reyes que se rayen, qué sé yo, no, viste, acá somos todos iguales, por suerte estamos en democracia. Todos valemos lo mismo. ¿Qué es eso de querer poner votos calificados? ¿Quién va a calificar al que vote? ¿Según la plata? ¿Según el estudio? No. Todo el mundo puede votar desde que se fue progresando en esta historia de la democracia, que es la mejor forma de gobernarnos. Bueno, y como siempre, este programa está a favor de la vida, El agua vale más que el oro, te lo decimos y te lo vamos a seguir diciendo, te lo vamos a repetir hasta que se te meta bien adentro y cuides el agua, por ejemplo, ahora que viene la época de regar, nada de regar, digamos, después de las 10 de la tarde y antes de las 5, porque es ahora el sol que está terrible, por todo lo que hemos hecho la especie humana, en el planeta, sacando árboles y todo lo demás que siempre el alumno dice, bueno, entonces ahora no te pongas a regar porque el agua se evapora. Hay que regar bien tempranito o bien tardecito. También si te gusta esquiar, dale nomás, sí al esquí, pero sin loteo, ¿Qué? Otra vez con el loteo. ¿Estamos todos loto que queremos lotear? No, por favor, basta de pensar cosas así, todo mega, todo super, ultra, recontra. No, vamos a volver a las cosas más chiquitas, más pequeñas, Y por supuesto, no a la minería, No al Mon Diablo, No, porque no es Monsanto, es Mon Diablo ese que hace semilla transgénica. Bueno, ahora hay una concentración en las plazas, en todos los lugares, para decirle no a Monsanto, que se quiere quedar con la patente de la semilla. Por favor, los humanos nos estamos volviendo cada vez más locos, Bueno, no como yo que soy locutor. Bueno, no a los mega emprendimientos inmobiliarios, también, ya que estamos, ¿no?, con esta historia del loteo, no pasarán. Ya lo dijo Miguel Cantilo, no pasarán, pero también nosotros somos positivos y positivas, Por ejemplo, yo, Mago Eléctrico, soy Grupo 0 RH positivo, re positivo, ¿viste?, Estuvimos en el segundo festival del Encuentro Derecho, Ejercer Derecho. Re positivo ahí. Fútbol callejero. Nada de jugar al golf. Fútbol callejero. Banda. Murgas. Y se inauguró la plaza de la plaza integradora. Con juegos para la gente, los niños, las niñas que tienen otras capacidades o tienen algunas capacidades distintas, por decirlo así, que no son ni mejores ni peores, son distintas, nada más. Bueno, y a cuidarla esa como todas las plazas, porque las plazas de Bolsón, algunas, mire, yo me di cuenta que, por ejemplo, perdimos la de acá, ¿no? La del acá. Esa la perdimos, de repente había juego, la gente iba a tomar mate, estaba re linda, la cuidaba la gente del acá. De repente, tuki, taki, la acercaron, sacaron los juegos, vaya uno a saber qué pasa. No sé, ya perdimos un lago, no hay que olvidarse, Un lago que estaba escondido, pero ahora está Haydn. Ese lo perdimos, bueno, guarda con las plazas, teníamos la plaza acá y ya no está acá. La hicieron acá, vaya a saber, bueno. Pero como somos positivos, muy bien por la plaza Ceferino Namuncurá, allá yendo como para Pueblo o viniendo de Pueblo para acá. La están poniendo re buena, supongo yo que son vecinos y la gente de Espacios Verdes. Unos juegos que me parece que están como reciclando juegos, que después vamos a averiguar, vamos a ver si la antiproducción del profesor Jiménez averigua si esos juegos son los que estaban en la plaza de acá, Pero bueno, vale, si se abrió otra plaza donde no había plaza, y además en esa plaza... el Jardín 46, los niños y las niñas del Jardín 46 con las docentes pusieron arbolitos, hermosos arbolitos con cartelitos que te enseñan. Por ejemplo, yo leí uno que dice Roble Pellín, que es un árbol nativo, además de todo. Así que vamos así con las plazas, vamos así con los juegos, vamos así con el bosque nativo, positivo, positivo, plantemos un árbol por niño, por año, que nace cada uno en donde pueda, Uy, ahí se viene la tortuga. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel. Salió en todos los diarios, fue noticia en la TV, lo dijeron las radios y llegó a la internet. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga. Que corría más de 100. Había un veterinario y un zoólogo también. Hicieron un congreso para poder entender lo que pasó. Chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga. Que corría más de 100. Yeah. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga, que corría más de 100. Yeah. Y al final supimos de esa historia la verdad, porque iba esta loquita a tan gran velocidad. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, vimos pasar la tortuguita sobre el techo de un tren. ¡Woo! Vimos pasar la tortuguita sobre el techo de un tren. Yeah. Nos saludó con la colita y se marchó como cien. Nos saludó con la colita y se marchó como cien. Nos saludó con la colita y se marchó como cien. Radio Boga te da la hora. Son las 11:04. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades, Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088.

en esta calle, señoras, señores, todo el mundo mire bien, que aquí pasan muchas cosas, pero muy pocas se ven. Repartiendo morisquetas pasa un mono en motoneta, muy orondo, con galera y camiseta. Y allá va, de caminata, a la lata, al latero, la hija del chocolatero. Allá pasa un barquillero muy flacucho, muy flacucho. Se ve que le pesa mucho su latón de cucuruchos. Aquí pasa un vigilante que me lleva por delante. Va contento y muy ligero. Se lo lleva preso al viento porque le robó el sombrero. Pasa un ángel con chupete, arrastrando un barrilete. ¿Cómo lo remontaría si al viento no lo llevaran? Preso a la comisaría. ¿Qué será eso que se muda de una esquina a la otra esquina? ¡Ah! ¡Es un árbol! ¡Sí! ¡No hay duda! ¡Es un árbol que camina! Pasan muchísimas cosas. Nadie me dirá que no. Pasa muchísima gente. Pasan todos, menos yo, que enseguidita me siento acá, en la hora del recreo, para contarles un cuento. Bajo el sombrero de Juan. Nadie en San Semillas fabricaba los sombreros como Juan. Los más empinados, los más vivos, los más galantes sombreros salían de sus manos. Sombreros de copa, de medio queso, redondos, galeras, triangulares, de fieltro, para días nublados o para noches de luna, amarillos, violetas y hasta sombreros grises para saludar, que, sin ser ninguna rareza, también lo fabricaba Juan. Una vez, entre otras, fabricó un sombrero de jardín de ala muy ancha, con una cinta verde alrededor de la copa. Le llevó un día largo terminarlo, porque era tan grande, pero tan grande, que no cabía dentro de su casa. Entonces lo llevó al jardín, y ahí se lo probó. Le quedaba re bien, era justo su medida. Me gusta, dijo Juan, y se quedó con él. Un sombrero tan grande, pero tan grande, lo protegería del sol, del granizo, de las hojas que caen en otoño, de la lluvia, de la nieve y de todos los accidentes. De pronto, Juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero. ¡Uy, llueve! Pero ahora, ese era un detalle sin importancia. El perro de Juan, que había estado durmiendo entre los rosales, se acercó corriendo y le tironeó el pantalón con sus dientes. ¡Me quedo debajo de tu sombrero hasta que pase la lluvia! Bueno, será cuestión de esperar un poco, dijo Juan. Casi enseguida se acercó una vecina que llevaba una gansa atada de un piolín. ¡Ay, pero qué tiempo loco, Juan! ¡Menos mal que encontramos un techo para guarecernos!, comentó la gansa. Y allí se quedaron las dos, abajo del sombrero de Juan, que ya tenía a su perro. Unos acampantes que habían escuchado se acercaron con mucho interés. La lluvia nos apagó el fuego de nuestro campamento, y un campamento sin fuego no es un campamento. Y así fue como se quedaron: cazadores, vecina, gansa, fuego y perro, todos bajo el sombrero de Juan. La lluvia seguía cayendo muy tranquila. Poco a poco se fueron arrimando todos los hombres y las mujeres del pueblo. ¿Podemos quedarnos aquí? Sí, por favor, podemos quedarnos, preguntaban. Claro que pueden, les decía Juan. Y entonces, ya con confianza, iban amontonándose jaulas, chicos, terneros, muebles, de todo, bajo el ala del gran sombrero. La lluvia alcanzó por fin a los pueblos cercanos y pronto todo el país de San Semillas golpeó a las puertas del sombrero buscando abrigo. Llegaron los paisanos de a pie y de a caballo, empleados de correo, toda la flora, árboles, plantas, animales, toda la fauna. Y también llegaron los fabricantes de paraguas. Juan los recibía amablemente y se disculpaba porque no tenía muchas comodidades para ofrecerles. Pero no hubo ni un solo problema entre los parroquianos del sombrero. Bueno, solo un roce se produjo. Fue cuando un granjero reconoció en el sombrero de una dama las plumas de una gallina que era de su propiedad. Pero bueno, una vez devueltas las plumas a la gallina, se hizo la paz. El embajador de un país vecino, sorprendido por la lluvia, pidió asilo climático bajo el sombrero. Y detrás de él llegó todo el país. Y como era un país tropical, se vino cargado de bolsas de café, de loros, de caimanes, que con los dientes rasgaban las medias de las señoras. Podemos quedarnos hasta que aclare, por favor, por favor. Y Juan les hacía un lugarcito para que entraran con todo, pero con todo lo del país, las plazas, los monumentos, los museos, las escuelas, los hospitales, todo, todo, todo, bajo su sombrero. Y como sin querer, empezó a llegar gente de lugares tan, pero tan lejanos, que Juan ni siquiera había oído hablar de ellos. Traían, por ejemplo, osos blancos, o animales de cuello muy fino y largo. Y todos hicieron buenas migas con el perro de Juan. Gente de piel roja trajo sus canoas pensando que era un diluvio. Y gente de piel amarilla trajo regaderas calculando que cuando para la lluvia, siempre o casi siempre viene una sequía. Llegaron capitanes con sus barcos, generales con sus soldados, los sabios con sus experimentos, que siempre, pero siempre los sabios que son re distraídos, salen sin impermeable. Todos y todas se iban acomodando debajo del sombrero de Juan. También hubo algún loco que trajo arena de las playas y trajo los acantilados, como si fuera necesario proteger todo eso de la lluvia. Un continente grande y otro más chiquito formado por islas muy pequeñas se acercaron ronroneando como gatos. El último en correr bajo el sombrero trajo un lío de avenidas, vías férreas, paralelos, meridianos, todo confundido y hecho un ovillo. Por fin, no entró nada más bajo el sombrero de Juan. Y eso no es porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar. Juan se estiró para sacar la mano fuera del sombrero. ¡Oh, ya no llueve!, dijo muy tranquilo. Es hora de que cada uno y cada una vuelva a su lugar. Música.

Bueno, sí, está bien, Lalum, vamos a hacernos cargo, no vamos a decir yo no fui, porque algo todos vamos haciendo, pero también hay muchos y muchas, como los nenes del Jardín 46 ahí que van plantando arbolitos, como la gente de la Sociedad Ecológica Regional, como la gente de la Asamblea del Mayín, la gente del No a la Mina, la gente que cada día separa residuos, que cada día junta semillas, que cada día... hace algo a favor de la vida, positivo, vamos en esa, Sí, bueno, me alegro mucho de la positividad, no del positivismo, que es otra cosa, pero desgraciadamente la realidad también nos va cacheteando, por no decir tirando la oreja, porque ya sabemos que no hay que tener castigos corporales ni psíquicos de ningún tipo, pero acá tenemos que saber que desde el pasado 22 de agosto la humanidad toda vive a crédito. A ver, Lalum, ¿cómo es esto que la humanidad toda vive a crédito? Yo, por ejemplo, no tengo tarjeta de crédito, no la quiero ni la pienso tener. El profesor Jiménez en algún momento habrá usado, porque se la daban ahí por su trabajo, mucha gente que la usa, así, digamos, para algún caso excepcional, pero es como todas las cosas, guarda, porque después entraste al crédito y no puedes salir. Bueno, yo te cuento, Mago Eléctrico, que en los primeros 8 meses del año los seres humanos agotaron la totalidad de los recursos que la Tierra es capaz de producir a lo largo de todo el año. El 22 de agosto pasado, además de recordarse los fusilamientos de Trelew, se alcanzó lo que la ONG Global Footprint Network llama el día del exceso. ¿Cómo es eso del día del exceso? A ver, Lalum, contanos un poquito más. Me interesa, de los pies a la cabeza. La capacidad de regeneración anual del planeta es muy limitada. Frente a esto, la capacidad de consumo del ser humano parece ilimitada. Y nuestro planeta no da abasto para cumplir con las exigencias que la humanidad le impone. Este año, 2012, el día del exceso se alcanzó 36 días antes que en el año 2011, y la curva hacia abajo es constante. Los cálculos se articulan en torno de una medida llamada AJ. Hectárea global, mediante la cual se compara la biocapacidad del planeta con el consumo de cada país. Y para mantener el nivel de vida actual, haría falta medio planeta más. Y Lalum, ¿cómo vamos a sacar medio planeta más? No sé, Marte ya parece que fue, no sé si hubo vida, no hubo vida, vamos a ver si un día podemos conseguir a la gente de la esponja austral que indaga todo ese tipo de fenómenos, pero bueno, digamos, los planetas, la Luna tampoco, no nos sirve, además que es un satélite, no es un planeta. Así que, ¡estamos en el horno, Lalum! Bueno, yo tengo una conclusión, junto con esta gente que estudia el consumo de la humanidad, y es que las crisis ambientales y financieras que estamos experimentando son los síntomas de una catástrofe inminente. La humanidad está simplemente usando más de lo que el planeta puede proveer. Mira, mi abuelo, ¿sabes qué decía Lalum? Decía, el que gana 4 y gasta 5 no necesita un bolsito, ¿no? Como para guardar la plata, porque si tiene 4, gasta más, listo, ya está en deuda. Por suerte, hay una solución que no es un milagro. Ah, bueno, entonces estamos salvados, vamos a poder seguir gastando, Lalum, qué bueno. No. La solución es el mismo desastre. A largo plazo, La recuperación solo podrá tener éxito si está acompañada de reducciones sistemáticas en nuestra demanda de recursos a los ecosistemas. Si eso no ocurre, el desastre mismo se encargará de detener todo. La tendencia hacia el megaconsumo de los recursos cambiará un día no muy lejano, sea por el impulso de las decisiones de la humanidad o sea por el desastre. Buena parte de la humanidad vive a crédito con sus tarjetas de crédito. Y ahora estamos entrando en otra etapa, el crédito ecológico. ¡Lalu, qué bajón! ¡Lalu, es un bajón lo que vos venís a decirnos! ¿Eh? Siempre venís con estas noticias, sí, que bueno, el agua, los megaloteos, la megaminería, las semillas transgénicas. Por favor, Lalu, pues estamos en sábado, a ver, una positiva. Hoy estábamos pum para arriba, hablando de que hay que ser positivo, hay que darle una oportunidad a la paz, hay que darle una oportunidad al orgánico, hay que darle una oportunidad a la solidaridad, hay que darle una oportunidad al cariño, a la protección de los más pequeños, de las más pequeñas, de los más viejitos. Hoy nos está escuchando una bisabuela, Lalu. Bueno, yo le mando un saludo a esa bisabuela que seguramente recordará épocas en que las botellas no se tiraban, en que la gente iba a hacer las compras con un changuito, en que se usaban las cosas una y otra vez en vez de descartarlas. Bueno, Lalu, de todas maneras, danos tu mensaje, danos tus recomendaciones, así antes de irte, despacito, como siempre. Sabemos que estás así trabajando a full, que ha empezado la época de darle duro a las lombricitas, se reproducen, y entonces a separar, a reciclar la basura de tu lugar. Sí, vamos a seguir insistiendo. Todos podemos hacer algo si separamos los residuos orgánicos, la mal llamada basura, que en realidad es un tesoro, para luego, con nuestro trabajo y el de otros, como los ciempiés, los bichos bolitas, trabajamos y logramos que se produzca el lombricompuesto, que dará vida a los plantines de lo que vos quieras sembrar. Y así como sea tu siembra, será tu cosecha. Bueno, ahí está, listo. Bueno, Lalu, la verdad, re buena onda lo tuyo, muchas gracias. Vení, nos martillas la cabeza, bueno, por suerte nos dejás siempre la recomendación, separar los residuos, producir el lombricompuesto. Lo puedes hacer en el fondo de tu casa, no hace falta tener una chacra enorme, aún en estos mini lotes en que los humanos se han acostumbrado a vivir, aún cuando sobra el espacio, en un rinconcito ahí contra la pared podés hacer, ir juntando ahí todo lo que se pudre, todos los residuos de la cocina, las cáscaras, todo lo que no le des a una gallinita, todo lo que no le des a tu perrito, bueno, lo juntás ahí, lo dejás ahí un tiempo prudencial, aproximadamente 3 meses más o menos, ahí esperás esos 3 meses, lo vas regando, que esté humedito, que esté a la sombra, que no se seque, que le podés tapar con los desperdicios del césped, por ejemplo. Ahora que toda la gente corta el césped, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Donde hay plazas. Los municipios se encargan de cortar el césped. Y bueno, después todo eso se puede hacer un buen compost, Y tenemos otra que después vamos a sacarle tierra de otro lugar para desparramar en las plazas. ¡No! Hagamos compo con todos los residuos orgánicos, De una vez por todas esperamos que el bolsón se saque las pilas, se ponga la energía solar y separe, recicle, reutilice, composte y vamos para el frente. Yeah. deseo. Agua, te miro, te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de sol. Agua, sal de mi camilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Para el coro chiquitanto de Mataderos. recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. ¡Aguanten los piojos! ¡Vamos todavía! ¡Sí! ¡Buenos días para todas, para todas! ¡Para la bisabuela, que yo me reencanta, me reemociono cuando una chica como vos, así, que sos re juvenil, aunque no sé cuántos años tenés, ser bisabuela es lo más! ¡Yo voy a ser re pioja! ¡Ojalá cuando mis piojitos tengan hijos y a su vez tengan hijos de los hijos y así por tercera generación! Voy a ser una re bisabuela re pioja. Vamos a parar un poco. Está muy lindo, bienvenido, bienvenida, como corresponde. Nosotros pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Pero despacito, quédense quietitos, no me salten arriba de la mesa porque me descontrolan la computadora, los libros, me corren las hojas. Y antes que nada, vamos a decir, porque hay gente que le gusta por ahí alguna cosa de las que leemos en este programa, es que la poesía que te leímos hace un ratito, ya bastante larguito, se llama Una calle, donde decía que en la calle la policía se llevaba preso al viento. Aflojen, policía, por favor. Me encantó el otro día el reportaje de Ralph al subcomisario. Vamos, el subcomisario se va a cavar un cañito en cualquier momento a ver qué pasa, ¿no? Porque bueno, yo pienso que debe haber policía, gendarme, marino, ¿no? Que le ponen el uniforme, pero después en su casa. Chiu, chiu, chiu. Bueno, bien, no sé qué le pasó a la comisaria, La comisaría se quedó en la comisaría, capaz que se reía. Bueno, entonces te leímos la poesía Una calle, Una calle que no es la Ruta 40, pero ya sabes, Ruta 40 y subida o bajada del Marqués, Radio Goga, el Templo del Arte, podés acercarte, te quedan 15 minutos, Desgraciadamente te lo vas a encontrar al piojo y a la pioja. ¡Para un poquito, por favor, de discriminar! Porque te voy a decir que nosotros en nuestra página de Facebook ya tenemos, Piojo y Pioja, se llama la página, ustedes la abren y ahí, bueno, van a encontrar todas nuestras, adivinanzas, trabalenguas, canciones, dichos y demás que enriquecen y realzan y podríamos decirle dan un valor a este programejo. Bueno, Pioja, sí, nosotros humildemente le agradecemos a Darío de los persas, ahora que antes eran los piojos, porque, bueno, ¿quién era el que le escribía la letra? Bueno, yo. No sea mentiroso, ¿quién le va a escribir la letra a los piojos usted? Usted es un piojo resucitado. Bueno, el que sí escribía, y escribe por suerte, el cuento que te leímos bajo el sombrero de Juan, ese sombrero que era tan grande que podía recibir a todas y a todos, ¿no es cierto? De lejanos países, de costumbres distintas, de así, colores de piel, colores de dientes, colores de pelo, todos somos iguales, todos somos seres humanos, Y ojalá que de a poco podamos vencer todas las cosas que nos hacen como separarnos del otro o de la otra, ¿no? Salvo que sea un piojo, una pioja como ustedes dos, que bueno, ahí hecho tengo que hacer un esfuerzo más que sobremágico, Pero bueno, adelante, me faltó, profesor Jiménez, me hace señas el profesor Jiménez. Bajo el sombrero de Juan, la autora Emma Wolf, que nada que ver con Monster High, no es una loba, ¿viste? Que el profesor Jiménez me hace estos chistes porque él sabe inglés. Bueno, cuentos para seguir creciendo de Eudeva, que lo leemos cada tanto de la biblioteca personal del profesor Jiménez, que pertenece al plan de lectura del Ministerio de Educación de la Nación, para alumnos que terminan la educación inicial. Entonces, ¿ahí qué pasa? Todavía no leen los niños y las niñas, algunos por ahí, alguna. Pero necesitan que el tío, la tía, la abuela, la bisabuela, por ejemplo, también le lea cuentos a cualquier hora. Ya dijimos, no es que solamente hay que leer cuentos a la hora de irse a dormir. No, uno le puede zampar un cuento así como nosotros te zampamos un cuento apenas empezamos el programa, al mediodía, para hacer la digestión, a media tarde, ahora que viene la hora del calor bochornoso, bueno, te pones ahí abajo de un sauce llorón en la costa de arroyos, ríos y lagos, los que no estén Haydn, por ejemplo, que todavía sea para todos, y ahí te lees los cuentos o le pedís a algún adulto, a alguna adulta que te lea cuentos. Bueno, a ver, Piojo, Pioja, por suerte les queda poco tiempo, así que adelante. Bueno, gracias. A ver, Miguelito, dame un poquito de música. Vamos, vámonos, Piojo, las manos arriba. One, two, yeah. One, two, yeah. Bueno, ahí está, para que vea que nosotros también los piojos speaking English. Bueno, te voy a leer una poesía para vos a que nos estás escuchando, dedicado especialmente a la bisabuela. Los regalos. Yo no sé por qué siempre nos regalan cosas útiles que no sirven para nada. A una víbora que es amiga de mi gato, le trajeron 4 pares de zapatos. A una sirena que vive en el mar, le regalaron una soga de saltar. Al tigre más feroz de la pradera, su abuelita, no la bisabuela, su abuelita le compró una ensaladera. A un ombú en la pampa, le dejaron en la copa 5 pasajes de avión para irse a Europa. Su tía le trajo un vestido de novia para que se case de blanco la momia. ¿Qué esperan que haga la ostra René con ese precioso juguito de té? Y después nos piden que tomemos la sopa. Yo quiero juguetes y me traen ropa. Bueno, escuche. Muy linda, la verdad, original, sí, original, Bueno, esto es del libro Las cosas que odio, odio, muchas cosas y otras exageraciones de Ana María Yuba, de Alfaguara, que ya dijimos, le agradecemos a la Biblioteca Sarmiento, todo el mundo, toda la munda, pueden ir a la biblioteca popular más cercana a su hogar, hacerse socios, colaborar y zamparse libro y libro y cuento y poesía y trabalengua y adivinanza y de todo. Bueno, ¿algo más? ¿Y no joden más? Bueno, sí, también queremos avisarle a la gente de Cusamen que no nos escucha porque todavía Radio Goga no llega a Cusamen. Pero guarda el piojo y la pioja, por internet. Seguramente ahí alguien nos está escuchando. Y el día martes y el día miércoles van a tener lugar, como todos los años, los Juegos Mapuches. Aucantum Mapuches. Entre ellos va a estar el Gnr Kuram, que es sacarle la cola al zorro, por ejemplo, unos chicos ahí se preparan, es un juego que jugaban los mapuches y el objetivo era sacarle la cola al zorro, obviamente, por eso se llama así, Gnr Kuram. Y bueno, había uno que o una que hacía de zorro o de zorra, porque no hay que discriminar a los zorros de las zorras. Se ataba a la cintura, un algo se ataba, lo que fuera, un trapito, una colita rutera, por ejemplo, para la estática esa que tienen los autos, y ¿a quién se lo ponían eso? A la que consideraban más astuta o astuto y ligero o ligera, ¿no? Y la persona esa salía rajando, corría por todos lados, saltaba obstáculos, ¿no? Y entonces, claro, todos los jóvenes y las jóvenes simulaban ser perros, y trataban de alcanzarlo o alcanzarla para sacarle la cola. Y así, bueno, de esa manera desafiaban la astucia y así mismo se entrenaban para la caza y la pesca, que vivían de eso los antiguos pueblos nómades. Bueno, en la actualidad se juega en un circuito más chiquito, ¿no?, con diferentes obstáculos. Sí, bueno, también van a jugar al Negung, que es el cazar a pie. Que antiguamente los mapuches cazaban a pie porque no conocían a los caballos, hasta que después llegaron los españoles, trajeron los caballos y trajeron la peste y trajeron, bueno, trajeron de todo, muchas cosas espantosas. Y lo podían hacer con lanzas, flechas o boleadoras, obviamente. Ahora no, no, porque si le tiran con una flecha al niño o a la niña, lo matan. Sí, eso es obvio. Escúcheme, Piojo, déjese de decir pavadas. Termine con los juegos mapuches, que está muy lindo. El año pasado nos vino a visitar el profesor Veró, que era supervisor de la zona de Cusamen y que está por ser abuelo de vuelta. Hablando de las bisabuelas, si nos está escuchando al profesor Mauricio Veró, le mandamos un saludo muy grande. Ayer estaba ahí que nacía Pedro. Así que esperamos que haya nacido Pedro, que esté bárbaro con su papá, con su mamá, con sus abuelos, con su tío y con toda la parentela, que le va a hacer un montón de mimitos como corresponde a un niño que ha nacido hace poquito. Sí, bueno. Sí, tenemos después el saludo también ahí al nieto del profesor Veró, el pato Vero. Sí, un amigo. Y en la carrera del tronco que le dicen ya sei, ¿no? Y bueno, eran 2 a 4 personas que se ataban un tronco a la cintura y dale, ahí tenían que correr y correr como 20, 30, 40 pasos, metros o lo que fuera, y el que llegaba primero ganaba. Sí, sí, más vale que el que llega primero gana, Piojo, pero deje, son obviedades lo que usted está diciendo. Mire, ya me hace atorar. Bueno, siga. Bueno, sí, también había el Lepfleptum, que es carrera de personas, ¿no? Que se pintaban el rostro al amanecer después de hacer así sus rogativas, se ponían vinchas, plumas en la cabeza, como si fueran choiques, choique purrún, que tantas veces hemos pasado, porque nosotros somos custodios de la cultura de los pueblos originarios, no como vos que venís acá puro rock and roll, mago eléctrico, por favor. Bueno, mire, yo siga con lo suyo, no me ataque, que ya le queda re poquito tiempo, ya está la gente de Radio Cine, y no le van a dar ni siquiera un pochoclito a ustedes. Yo le voy a pedir que no la conviden nada, nada de nada. Bueno, sí, entonces invitamos a todos los que quieran saber un poco más, hay otros juegos como el palín, la cinchada, y pueden ir ahí a la escuela 38, va a ser esta vuelta en Cusamen Centro, y participar de todo eso, y después cierra toda esta institución de juegos que ya se viene realizando desde hace, a ver, espere que me fijo acá, no dice, bueno, no importa, hace un montón de años que lo vienen haciendo. Se cierra con una corre caminata, que van corriendo hasta la escuela, que al otro año siguiente va a ser la encargada de realizar los juegos mapuche. Así que vamos todavía, el pueblo mapuche. ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! Bueno, sí, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Terminaron ya lo suyo, se van yendo despacito, así entregamos todo a horario. Algo más como para cerrar, esto. Bueno, no, creería que no, pero bueno, está saliendo el sol, nos vamos a ir para la Plaza Pagana, que siempre suceden cosas, están los artesanos, las artesanas, donde hay hermosos regalos, no como estos que nosotros decíamos ahí, que nos regalan cosas que no nos gustan nada, queremos juguetes, los piojos, las piojas, los niños, las niñas, para jugar. Juguetes que no tengan pilas, obviamente, por eso ahí en la plaza los artesanos hacen juegos de madera, juegos trompos, boomerang, hay títeres ahí de nuestra amiga Sol Zapata con su valija abierta, hay títaras también, porque no solo de títeres viven los titiriteros, también están las títaras. Bueno, sí, Miguelito, tenemos ahí ese temita que siempre nos dejamos a tu libre elección musical del amigo Pesetti. Bueno, ahí vamos a hacer un juego. ¡Cántame la de los tanguitos! Bueno, entonces, vamos a cantar un tango. Bueno, entonces, todas vamos a cantar. Oigan, vamos a hacer un juego que es así, miren. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos dicen Esa es la canción que tenemos que aprender entre todos, por favor. Entonces, un poco de más luz, señorita. Señorita, entonces, ven así. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito. Un poquito de luz en la sala, quizás para que ellos se apaguen un poco también. Bueno, entonces... Dijo un día un sapito para mí. Los sapitos dicen ¿Listos? ¿Preparados? Entonces lo vamos a repetir un poco más. Que ustedes equivóquense, si no va a parecer que esto está preparado. Ya. Y ahí ustedes se equivocaban y decían un burro escocés, por ejemplo. Dijo un día un sapito. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí. Los sapitos dicen Muy bien, cuando entonces decimos hay que abrir mucho la boca y cerrar mucho los ojos. Y cuando decimos hay que cerrar mucho la boca y abrir mucho los ojos. Así es el juego. Listo, vamos. Entonces, primero lo hago yo y ustedes solo lo cantan, no lo hagan. ¿Listos? Lo hago de ejemplo. Yo les voy a servir de ejemplo. Bueno, entonces, ahí vamos. Dijo un día un sapito. Dijo un día un sapito. Dijo un día un sapito para mí. Los sapitos dicen Listo. Oigan, sáquenme la foto. Bueno, ya basta. Que no aplaudan. Bueno, y ahí pasaba nuestro invitado de... Tratamos que todos los sábados haya un temita de Luis María Pesetti que realmente, realmente, junto con María Elena Walsh, junto con Pipo Pescador, junto con tantos otros y otras que tratan a los niños y a las niñas realmente como se lo merecen, como personas, como seres humanos, ¿eh? Porque aunque nos parezca que no, a veces los adultos, a los niños y a las niñas, los tratamos mal. Bueno, nos comimos toda la torta, Mirelito. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y nos van quedando re pocas tortas porque el último día de noviembre, diciembre prácticamente se va así rapidísimo, llegamos al 2013. Y bueno, y vamos a ver qué depara el año que viene, ¿no? Como siempre, la producción se va a tomar un descanso, vaya a saber de qué, porque el profesor Jiménez realmente... Bueno, no importa. Pero el piojo, la pioja, la lumbriz, tienen que hacer sus cosas. Yo, mago eléctrico, también tengo que hacer mi magia por diversos lugares de la comarca. Y bueno, estamos viendo ahí si podemos hacer con el cuerpo de... ¿cómo se llama esto? De gente acá de la radio, editar varios programas con lo mejor de este ciclo y del otro y de lo que tengamos grabado para que te acompañen durante enero y febrero, mientras te vas ahí al lago, a la costa, a la pileta, a donde sea, ¿no? Te agarrar una manguera y te manguerías, bueno, y escuchar la hora del recreo durante todo el verano. Bueno. ¿Qué te vamos a decir? Como siempre, disfrutá lo más que puedas la vida, decile al que tenés al lado que lo querés, que lo amás, que la adorás, que la respetás, mostráselo porque mañana puede ser tarde. Disfruten de la vida, nos encontramos la semana que viene. Mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos. ...103.5... Radio Goga. Radio Goga te da la hora. Son las 12 horas... ...2 minutos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae.